Buenas tardes a todos. Bienvenidos en el 96.2 en el programa A Flor de Piel con Cristina. Una hora y media de música latina y empezaremos con Wilfried Vargas, el africano. Después La Oreja de Van Gogh. Puedes contar conmigo. Yeah. solo quedaré los buenos momentos de ayer. Fueron de los dos y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentada en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Seguiremos con Melendi sin remitente y Reflejo con Charlie y Emma, la famosa telenovela de la Reina del Flow. Me despido de ti y lo hago sin dolor, aunque te quiera más que nunca. Ya sé que se acabó, terminaron nuestras charlas repartiéndonos la culpa. Me aferré a lo que me diste porque valiente me hiciste, y aunque a veces se nos fuera de las manos, tú fuiste quien me enseñó a creer en mí, aunque puede que ese mí no siempre fuera el acertado. Y me enseñaste a romper lazos que me ataban, a existir sin que me vieran, que me diste tantas cosas. Y aunque a veces te fallaran las maneras, fuiste siempre mi bastón cuando no veía salida. Unas alas de cartón que nunca vuelan, pero al menos lo fingían. Fuiste lo que me faltaba y no te vas porque sobras. Hoy solo soy el pintor que firma y guarda su obra. Rincón, el mejor de mi castillo, ese que juntos construimos desde que éramos niños. Sé que lo entenderás porque en el fondo lo sabes. Hoy dejo el surrealismo para pintar paisajes. Y aunque el envío es urgente, la carta es intermitente. Tú me enseñaste a vencer mi timidez, tú me enseñaste a mirar a los ojos, pero fallabas en contar hasta 10 y darte cuenta de que hacías daño a otros. No pienses en ningún momento que no voy a echarte nunca más de menos, pero es difícil que nos veamos porque ahora vivimos demasiado lejos. Siempre te voy a estar eternamente agradecido por esas cosas que sin ti yo solo por mi cuenta nunca había aprendido. Y sabes muy bien que no es triste, por mucho que sea despedida, la cura solamente existe si antes su herida. Faltaba y no te das porque sobras. Hoy solo soy el pintor que firma y guarda su obra. La guardaré en un rincón, el mejor de mi castillo, ese que juntos construimos desde que éramos niños. Sé que lo entenderás porque en el fondo lo sabes. Hoy dejo el surrealismo para pintar paisajes. Y aunque el envío es urgente, la carta es intermitente. Sabes que te vi, yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar, toda la vida que no hace falta para continuar. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder. Tienes el fuego que me castiga y si te anhela nunca te olvida, no, no. De ti yo quiero esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan a mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado. Quiero que me escuche, yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría 1000 besos sin vacilar. Pasa la noche entera y yo muriendo porque me quieras. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder. Tienes el fuego que me castiga y se te anhela, nunca te olvida, no, no. De ti yo quiero tener una noche, tocar tu piel. Ya no aguanto más esta espera, tu alma y tu cuerpo son mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte de amores, son las canciones que desvelan a mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Hágale pues mi amor, una miradita. Te lo dice Charlie, baby. Y ahora seguiremos con Maluma, Corazón y Daniel Santa Cruz después Cuando un hombre se enamora. Thank you.

el famoso grupo Magos de Oz con Molinos de Viento, seguido de Natalia Furcade, Hasta la Raíz.

seguiremos con Callejeros, Una nueva noche fría y Nanitos Verdes, Lamento Boliviano. Yo quiero estar tranquilo. Lamento boliviano, Enanitos Verdes. Ahora seguiremos con Cornetto, A mí me encanta. Y después, El sueño de Morfeo, Somos aire. Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí no. Ahora seguiremos con boicoto. Tus problemas crecen y el euro del silencio entre dos tierras. Yeah. vamos a bailar un poco con el merengue, el baile del mono, y después vendrá Escape, Legalización. Tenía cegado, Camarón mientras más tenía, más quería y quería, y tenía el hombre en el mundo entero, 7000 mujeres, todas por dinero, y la gente se le acercaba para quitarle plata, porque el tipo tenía dinero. Que siga. yo me preparo un cigarrillo y una china pa' canudo de hachís. ¡Hachís! Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canudo de hachís. ¡Hachís! Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china, no hay china soy. No hay chinas, no hay china soy. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. ¡Arriba! De Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. ¡Hachís! Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin tocarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No china, no china soy. No chinas, no china soy. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Escucharemos a Panda con maracas y Cambotes con caraya bravas. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud podrían llevarse de nata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez.

Los dos títulos que venimos de escuchar era Abel Pintos, No me olvides, y Amaral, te necesito. Nos vamos a despedir con Dorian, La tormenta de arena. Buenas noches a todos, a cuidarse. Hasta la semana que viene en Radio Arcoiris 96.2. Besos a todos, a mi familia, Alicia, Elena, Anthony y a mi amiga Julie. Besos. Te he perdido en la tele. aquí.